Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Controla tus preocupaciones. Querido oyente y querida oyente, quiero dar crédito a Ediciones Paulinas por haberme autorizado emplear mi libro Quiero y Puedo Controlar Mis Miedos y Preocupaciones en la presente programación Crecimiento Personal y Vida Cristiana. A dicho libro, Quiero y Puedo Controlar Mis Miedos y Preocupaciones, remito al oyente interesado en ampliar los conocimientos que estamos impartiendo. Cuando comiences a preocuparte, pregúntate, ¿de qué me sirve preocuparme? Este asunto es de verdad importante. Mi preocupación es fundada. El peligro es real. ¿Puedo hacer algo para solucionar este impasse? Y verás que muchas veces estás pagando un precio demasiado alto y que no vale la pena preocuparte por eso. Puedes librarte de muchas preocupaciones infundadas o inútiles, sin exponerte imprudentemente a peligros que podrías prevenir con un temor razonable. No es fácil lograrte, pero puedes esforzarte por seguir estas tres sugerencias. La primera, cuando sientas miedo, escucha esa voz de alerta que puede avisarte de algún peligro verdadero que puedes evitar. Si vas manejando demasiado a prisa o te has tomado unos traguitos, la voz del miedo te advierte de un peligro razonable, y al escucharlo, has salvado tu vida o la de otras personas. Recuerda siempre el sabio dicho popular: si la vida te depara un limón, prepara una limonada. Segunda, cuando no sientas miedo, no te pongas a fabricarlo artificialmente, como hacen ciertas personas aprensivas que experimentan una sensación de extrañeza cuando están tranquilas y no tienen nada por qué preocuparse. La imaginación exaltada se puede convertir fácilmente en la loquita de casa, como decía Santa Teresa de Jesús. Tercera, si caes en la cuenta de que estás creando preocupaciones inútiles, examínalas y descubre de dónde brotan. ¿Cuánto necesita el público conocer y manejar otras herramientas? Lo demuestra el éxito incomparable del popularísimo escritor Dale Carnegie en su libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Primera técnica, acepta lo peor. ¿No te ha sucedido más de una vez que hayas estado preocupado y un amigo o pariente te anima cariñosamente con frases como estas? No te preocupes, eso no vale la pena, ya pasará. Y tal vez tú mismo has actuado así, con la mejor voluntad, aunque sabes por experiencia que es un consejo, bien intencionado sí, pero inútil, porque muchas veces no es posible librarse del afán e inquietud. En vez del no te preocupes, me atrevo a darte las siguientes sugerencias que te pueden ayudar. Identifica claramente qué es lo que te inquieta. Con toda calma, examina la situación, tratando de aislar el motivo real de tu preocupación del resto de tus problemas. Es posible que llegues entonces a la conclusión de que el asunto no es tan importante, o que la probabilidad de que ocurra es muy remota, o de que con la ayuda de Dios puedes resolverlo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Y si puedes hacer algo, ponlo por obra lo más pronto posible. Recuerda que la inacción es paralizante y que más vale hacer algo, aunque no sea lo mejor, que quedarse inmovilizado. Lo peor que puedes hacer es sentarte o acostarte a cavilar. Lo único que consigues rumiando es enredarte más y sufrir durante más tiempo. Cuanto más indecisión, menos capacidad de tomar una decisión acertada. Acepta lo peor. A ti también pueden resultarte muy útiles este método sencillo que constan de 3 pasos. Paso primero, pregúntate de verdad qué es lo peor que puede sucederme si no consigo resolver este problema. ¿Qué es lo peor que podría sucederme? Paso segundo, prepárate mentalmente a aceptar lo peor si fuere necesario. Da resueltamente el paso más difícil, que es aceptar interiormente lo peor. Recuerda la enseñanza del filósofo chino Lin Yutang. La verdadera paz de espíritu viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente creo que esto significa una liberación de energía. Sentirás un gran alivio y una paz que no te habías ni siquiera imaginado. Sobre todo, si pones todo en las manos de la providencia divina, que todo lo dispone para bien de los que le aman. Tercer paso. Después, tranquilamente, trata de mejorar eso que es lo peor, pero que ya mentalmente estás dispuesto a aceptar. Y ya con tu alma aireada y tranquila, y tu inteligencia mucho más clara, busca los medios más oportunos para hacer frente a la situación y ponlos en práctica. Es sapientísimo el consejo de Ignacio de Loyola, quien recomendaba a sus misioneros que en sus empresas apostólicas pusieran todos los medios humanos para lograr el éxito, como si éste dependiera únicamente de ellos, pero colocando toda su confianza en Dios como si todo dependiera de su gracia y ayuda. Poner todos los medios humanos para lograr el éxito como si éste dependiera únicamente de mí, pero colocando toda mi confianza en Dios como si todo dependiera de su gracia y ayuda. Dale Carnegie presenta este método como una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación, la técnica de aceptar lo peor. Varios casos narrados por el autor demuestran su sorprendente simplicidad y efectividad. Willis Carrier, un brillante ingeniero, creador de la industria del aire acondicionado, estaba instalando un mecanismo para eliminar las impurezas del gas en una inmensa fábrica. Era la segunda prueba con este sistema, pero resultó un fracaso. Estaba abocado a una enorme pérdida de dinero y de prestigio. Y también la millonaria compañía para la cual trabajaba enfrentaba cuantiosas pérdidas. Quedé abrumado por mi fracaso. Era como si alguien me hubiera dado un mazazo en la cabeza. Mi estómago y mis intestinos comenzaron a causarme serias molestias. Durante algún tiempo estuve tan preocupado que no pude dormir. Pero Carrier inventó su método y obtuvo sorprendentes resultados. Prosigue así. Finalmente, el sentido común me recordó que la preocupación no me llevaba a ninguna parte. En vista de lo cual, elaboré un modo de tratar mi problema sin preocuparme. Este método funcionó a las mil maravillas. He estado utilizando esta técnica desde hace más de 30 años. Es sencilla y cualquiera puede utilizarla. Cuando te veas amenazado por una pérdida financiera, por la posible pérdida de un puesto de trabajo, por una enfermedad seria, por una crítica malintencionada o por cualquiera otra preocupación, avanza con estos tres pasos. Y aquí enumera Carrier los tres pasos que acabamos de exponer. En tu vida práctica, ¿te puede ayudar una respuesta franca a estas cuatro preguntas? ¿Qué es lo peor que me puede suceder? ¿Puedo vivir con eso? ¿Qué es lo mejor que me puede suceder? ¿Y puedo vivir sin eso? Voy a presentarte una segunda técnica a la que podríamos llamar la balanza o el termómetro. Puedes usar esta técnica por sí sola o para completar la anterior, la de imaginarte lo peor. Compara la amenaza presente con lo peor que podría sucederte usando una balanza o un termómetro. Suponte que tienes una balanza de precisión o un termómetro, graduada de 0 a 100 unidades para evaluar la importancia de un suceso amenazante. Sabes que 100 es la máxima tragedia que puedes imaginar, como una bomba atómica o tu propia muerte, y 0 es lo que nada importa. ¿Cuál es el peso de esta preocupación presente al colocarla sobre la balanza, o si prefieres, cuál es la temperatura en este termómetro imaginario? En la mayoría de los casos, ni siquiera obtendrás un peso o temperatura de 10 en la escala de 100, señal de que el asunto no merece que te preocupes y angusties tanto. Tercera técnica, la regla de los 100 años. Cuando comiences a sentirte excesivamente preocupado por algo, pregúntate, ¿qué importancia tendrá para mí este asunto dentro de 100 años? Esta sencilla pregunta, recomendada por muchos psicólogos, te puede ayudar a evaluar la importancia de una preocupación concreta y a deshacerte de muchas angustias por cosas triviales. La distancia del tiempo transcurrido es una manera de ver los problemas en una perspectiva realista. Muy rara vez seguirán siendo importantes después de 100 años esa noticia desagradable, la discusión que tuviste con tu cónyuge, la contestación altanera de tu hija adolescente, el dinero que perdiste, el televisor que no funcionó, el pastel que se quemó en el horno, el vestido y la alfombra que se mancharon de pintura, la lluvia que te impidió el paseo, la gripa o la diarrea que tanto te molestan hoy. Los 100 años nos dan un enfoque realista, pero 100 no es un número mágico. Puedes variar el número y preguntarte de verdad, ¿qué importancia tendrá esto dentro de 10 años, o de 5 años, o de un año? Este inconveniente que tanto me preocupa, ¿qué importancia tendrá dentro de un mes? La mayoría de las veces, dentro de un año o de un mes, lo considerarás como un detalle insignificante en tu vida. Más aún, no pocas veces te reirás de lo sucedido y de lo majadero que fuiste al preocuparte tanto por eso. Me atrevo a afirmar que llegarás hasta reírte de lo que hoy te causaba tanta angustia, y aun confesarte con cierta vergüenza cómo fui tan majadero de sufrir por semejante bobada. Anthony Robbins ha vendido más de 1 millón de ejemplares de su excelente obra Despierta tu gigante interior. El autor de este bestseller afirma que todas las personas exitosas que ha conocido en su vida se guiaban por esta regla fundamental. Nunca gastes en la vida más del 10% de tu tiempo en los problemas y emplea al menos el 90% en la solución de los mismos. Déjame repetirte la norma de Anthony Robbins. Nunca gastes en la vida más del 10% de tu tiempo en los problemas y emplea al menos el 90% en la solución de los mismos. Otro medio que te ayudará para vivir en paz, en armonía y superar tus miedos y preocupaciones es fomentar el contacto con la naturaleza. A primera vista, te puede parecer extraña la inclusión del contacto con la naturaleza como medio para superar las preocupaciones. Pero haz la prueba por ti mismo y se esfumará tu escepticismo. Ana Frank fue esa jovencita judía que en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades de la persecución nazi, supo conservar la esperanza y transmitirnos a todos una lección de paz y de superación del miedo. Encerrada en una estrecha buhardilla de Ámsterdam, contemplaba desde una diminuta ventanita el cielo, el aire, la naturaleza. Así logró afrontar niveles extremos de preocupación prolongada y transmitirnos en su diario este bello mensaje de esperanza. Para el que tiene miedo, para el que se siente solo o desgraciado, el mejor remedio es salir al aire libre, encontrar un sitio aislado desde donde pueda estar en comunión con el cielo, con la naturaleza y con Dios. Solo entonces se siente que todo está bien así y que Dios quiere ver a los hombres dichosos en la naturaleza, sencilla pero hermosa. Mientras esto exista, y sin duda será siempre así, estoy segura de que toda pena encontrará alivio en cualquier circunstancia. Y prosigue Ana Frank. Cuando yo miraba afuera y contemplaba directa y profundamente a Dios y a la naturaleza, era dichosa, completamente dichosa. Se puede perderlo todo, las riquezas, el prestigio, pero esta dicha dentro de tu corazón solo puede a lo sumo oscurecerse y siempre volverá mientras vivas. Mientras levantes los ojos al cielo sin temor, tendrás seguridad de ser puro y volverás a ser dichoso, pase lo que pase. Cuando te sientas preocupado o preocupada, contempla un rato las olas del mar, o recuéstate sobre el césped a campo abierto y mira las estrellas del cielo, o dedica unos minutos a mirar el fuego siempre cambiante de la chimenea o de la estufa, o da un paseo tranquilo por el parque escuchando el canto de los pajaritos y contemplando la policromía de las flores, o deja que tus preocupaciones corran junto con las aguas puras de algún riachuelo. Una ola de paz inundará tu alma, especialmente si aprendes a mirar en el espejo de las criaturas la belleza y la paz de Dios, que es el autor de toda la creación. ¿Quieres una sugerencia adicional para controlar tus miedos y preocupaciones? Fomenta la esperanza y el optimismo. Es conocida la leyenda de Pandora. Ella recibe una caja misteriosa, regalo de los dioses celosos por su belleza. Al abrirla, salen todas las calamidades al mundo. Un dios, compadecido, cierra la caja con el único antídoto que hace tolerables las miserias de la vida: la esperanza. Esta consiste en creer que uno posee la voluntad y el poder de obtener sus metas, cualquiera que ellas sean. La gente varía muchísimo en el grado de esperanza que posee. Famosísimos son los estudios de Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania. El optimismo, como la esperanza, significa, para este autor, tener una firme expectativa de que en general las cosas resultarán bien en la vida, no obstante los fracasos y frustraciones. Seligman define el optimismo en función de cómo la gente explica sus propios éxitos y fracasos. Los optimistas consideran un fracaso como algo particular que puede cambiarse y que con frecuencia no se debe solo a la persona, sino a circunstancias externas y variables. El pesimista considera un fracaso como generalizado, inmodificable y cuya responsabilidad recae toda sobre sus espaldas. es el estilo explanatorio, así se le llama. Examina tu propio proceder y esfuérzate por ir adquiriendo un estilo explanatorio positivo. Te ayudará a superar muchos temores inútiles. El optimismo y la esperanza son excelentes predictores del éxito académico. Famoso también el experimento de Seligman con los vendedores de seguros de Mount Life Company. Los optimistas vendieron 37% más que los pesimistas. Con su método de selección de personal basado en el optimismo, su grupo de agentes especiales superó al de los pesimistas en un 21% el primer año y en un 57% el segundo año. 57% el segundo año. En sus libros, Seligman demuestra cómo el optimismo se puede aprender. Y Bandura dice, la creencia de la gente acerca de sus habilidades tiene un profundo influjo sobre tales habilidades. Muy apreciado oyente y muy apreciada oyente. Ten muy presente que la fe en Dios y tu práctica religiosa auténtica pueden ser para ti la fuente más fecunda de optimismo y de esperanza y una herramienta maravillosa para el control de tus miedos y preocupaciones. Vamos a invocar al Señor, que es la fuente de la paz, con la oración que se llama Dame calma, Señor. Déjame sentir la honda paz presente en cada experiencia, en la armonía de vivir. Dame calma, Señor, de manera que pueda entrar en la paz de tu bondad dentro de tu corazón. Dame paz de manera que vea tu bendición y tu amor divino en todas las cosas. Guárdame de las palabras ofensivas y fantasías inútiles. Calma la carrera de mi mente para que mis pensamientos tengan la claridad y el movimiento fácil del aire fresco que respiro. Busco la serenidad de un lago tranquilo, la fuerza de un roble, el inmutable y sólido poder de las montañas. Dame calma, Señor, para que pueda admirar la belleza que has creado a mi alrededor. Necesito tiempo para pensar, tiempo para buscar soluciones a los problemas que se me puedan presentar, tiempo para bendecirte y agradecer tu infinita bondad. Dadme calma, Señor, es mi oración en este día, y mientras siento que me tranquiliza tu presencia, siento la suavidad de tu mano en la mía. Gracias, Padre mío, por escucharme. Envió a Internet Lucila García de Colombia. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.